Ese panticito con esa combisita Chanel. Deja ver, que carajo contigo porque tú a mí me va a joder. Rápido, tengo que cogerlo suave. En ese totito preso que bote la llave. Cómo hacerme venir, ella sabe. Hace que lo seco me repare, pa' que se lo encaje. Mami, tú me pones rápido, hace que me ponga maldito. Esa shorty me la robo yo, galáctico. Tu novio es mi fanático, si lo veo lo dejo pálido. Ey, cógelo suave, hoy yo salgo pa' la calle con todo el bandidaje. Me llama así pa' de viaje, me ando con los diablos montados en los McLaren. Mami, nadie va a saberlo, que esta noche tú y yo vamos a comernos. Yo te llevo pa' mi infierno, ¿qué pasó, baby? Vamos a prenderlo. Te chingo de capota, montado en la troca, la tengo toda loca. Me gusta lo caro a mi bebota, encima mío la nalga y el rebota. Me pone rápido, tengo que cogerlo suave. En ese totito preso que bote la llave. Cómo hacerme venir, ya sabe. Ese que lo seco me repare, pa' que se le encaje. Me pone rápido, tengo que cogerlo suave. Així sona el que és aquesta setmana el megacrack de Flash FM. Ells dos, David Víctor Cárdenas, Cris MJ, això es diu Rápido. Les 7 de la tarda, 2 minuts, i així amb el nostre megacrack comencem nova hora. El megacrack de moment. Demà veurem a veure si a les 6 de la tarda continua o no com a megacrack de Flash FM. Al llarg d'aquesta hora tenim per aquí la Emília, també Calvin Harris o fins i tot la Potra Salvaje. Abans, però... En directe a Flash FM, Miquel González. Floyd Menor, l'artista, arriba amb nova cançó i així comencem amb ell. Nova hora. Això que es diu Apaga el cel. Así que amor, me apaga el cel. Mami, no te hagas la loca, yo te lo voy a meter. Yo sé que te gustó, no, no, yo te hice lo que es él. Vente, solo déjate llevar. Sé que tú eres bipolar. Eso me enamora más. Una noche nada más. Después no me digas nada. Cada vez yo te hago my love. La pasamos bien, bastante en el estado. Y a la Mercedes escuchamos tu el amor. Loco mami, la yo, llenando arriba de Ferrari, en moto suyo, nena, con vista panorami, vista panorami. Te monto en el Panamera, pa' pasar de pena, y me quedo estupendo con la pera, con la mancelera, con la mancelera. Ay, venga, apaga el cel, mami, no te hagas la loca, yo te lo voy a meter. Yo sé que te gustó, no me lo sé, sé lo que es él. Vente, solo déjate llevar, es que tú eres bipolar. Vista, amor de revista, amor a primera vista, una chica positiva. Cada vez yo te hago my love, la pasamos bien, montaste en el estador, en la Mercedes, escuchamos su amor, porque ya la paso cabrón. One shoe, que me tienen como loco mami, y la yo, chingando arriba de Ferrari, en moto suyo, nena con vista panorami, vista panorami. Y dime si tú quieres que te monte. Con la Porsche, dime si tú quieres a las 5:12, a las 5:12, a las 5:12. Dándote y dándote, nena, tú estás arreglándote. Te busco a las 12, dime qué pasa buscándome. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo.

Imprescindible també és la cita que tenim aquesta nit, eh? Sí, aquesta nit al Berguedà, a la Festa Jove de Montmajor, Festa Flash FM, on hi tenim doble de temazos. Amb el Domena, qui us parla, Miquel González, i també vindran les samarretes de Flash FM. Ah, vinga. A veure qui veiem per allà. Ara qui arriba és Emilia. Això es diu la playlist. Hola, me estoy preparando pa' ponerme a tu nivel. Se hace tarde, ¿qué estás esperando? Dale, toca, tócame. Ya preparé la playlist pa' darte toda la night. Cuando te canto sexy, sé que te pones así. Me quito el tiro bajo, volvimos pa' los 90s. Con el hábito que te lo dejan tan fácil. Te preparé la playlist pa' darte toda la night. Cuando te canto sexy, sé que te pones así. Me quito el tiro bajo, volvimos pa' los 90s. Con el hábito que te lo dejan tan fácil. Nunca había vivido algo tan rico, me dijo. Esta noche quédate conmigo, que es tarde. No alcanzó la playlist pa' todo lo que hicimos, cambiarla. Pero no pares, no pares. Sin la luz. Preparé la playlist pa' darte toda la night. Cuando te canto sexy, sé que te pones así. Me quito el tiro bajo, volvimos pa' los 90s. Con el hábito que te lo dejen tan fácil. Number one, you know me que la luz. Se pone mal cuando apago la luz. Para los nenos no hace falta un satisfier. Calentarse solo hace falta que baile. Sin la luz. Desire. 105.7. Pensa en un producte i ara imagina que si en compres dos, te n'emportes tres. Bé, no? Eren unes conserves de peix Albo? O el detergent Ariel original i color? No? És igual, perquè al Corte Inglés tenim més de 5.000 productes a 3x2. Algun d'ells serà a la botiga web i app. Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Digue-li ritme. Ritme. Digue-li música. Music is the answer. Digue-li... Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Digue-li Dembow. Digue-li Rap, rap, EDM, Urban House o Trends. Digue-li Flow. O digue-li com vulguis. Som Flash FM. I tenim el poder. Flash. 24 hores al dia de... Ritmo. Flash FM. El poder del ritme. El poder del ritme. Amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Un euro! Un euro! A Blue Space tenim tot l'espai que necessites i les millors promocions. Lloga ara el teu traster i paga només un euro al primer mes. Consulta les condicions de la promoció a bluespace.es o truca gratis al 900-250-900. Blue Space. Com més vius, més espai necessites. A Flash FM portem el ritme a la sang. Tenim ADN propi. Tenim el poder del ritme. I per això som la que mana. A Flash FM no et deixem mai sol. Volem compartir amb tu les 24 hores del dia. Siguis on siguis i vagis on vagis, si no ens pots escoltar per la ràdio, porta'ns amb tu a través de flashfm.cat o des de l'app de Flash FM. Que tothom sàpiga qui mana. Et fa mandra matinar? Recupera els millors moments del Flash Matí a flashfm.cat o a la nostra. Flash FM! A l'hora que vulguis i des d'on vulguis. Bésame solo una vez, así tengo motivo para... Vamos el tiempo que queda. Hola, soy Isabel Ayun. Como una pota salvaje. Si no puedo sentirme libre como el halcón, porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda, seamos libres como el principio de una canción. No quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere y quien no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes, si en los homenajes me pongo un vestido. Ya tengo 6 tatuajes debajo del traje por 7 motivos. Soy una potra salvaje que va a venir hacia lo desconocido. Un dels temes més importants d'aquest estiu és la potra salvaje a través de Flash FM, que per cert, a través de les nostres xarxes socials, a través de l'Instagram de Flash FM, @FlashFMOficial, estem preguntant quina és per tu la cançó oficial d'aquest estiu 2024. Corre ara cap al nostre Insta, @FlashFMOficial, i comenta l'últim post. Quina és per tu la cançó d'aquest estiu? I ara qui arriba a Flash FM és la nova de Steve Aoki, això que es diu Replay. Yo tengo pronóstico, descontrol, no vamos a ver el sol. Y si tú confías, tráeme dos y más frías que su corazón. No dejemos pa' mañana lo que podemos hacer nosotros. Y no se acaba, y se acaba es porque me voy. Y no, me voy hasta que prendan las luces, hasta que la vista se nuble y olvidemos nuestro pasado. Este feeling se la costumbre, que se rompe el suelo. Prendió mi gente, confía en tu mix y vente, cruz siempre presente. Mix it up, tírame un beso, spice it up, dame más de eso, take it up, muévelo lento, muévelo lento. No dejemos pa' mañana lo que podemos hacernos hoy. Ese party no se acaba y se acaba es porque me voy. Y no, me voy hasta que prenda las luces. Que la vista se nuble y olvide.

se la rey. Són les 8. Ladies and gentlemen, welcome to summer. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM. La que manda. ¡Qué lo que estamos a rular! ¡Y empezó el verano! ¡Fuego! Sens dubte la cançó de l'estiu sona a través de Flash FM per començar nova hora. Què passa, Pipol? Nova hora en marxa d'aquest divendres, començant el cap de setmana com Déu mana. Ja sabeu que fins les 9 comencem el cap de setmana a través de Flash FM. Al llarg d'aquesta hora tenim preparades cançons com, per exemple, Arena i Sal o la nova d'Abraham Mateo, Bailarina. Et quedes aquí, no? Ara, Madrid City, Ana Mena. En directe a Flash FM, Miquel González. Pero no de

Barcelona. Flash FM 105.7. La formació professional és futur, és treball, és passió. Estudia i lerna qualsevol dels nostres cicles formatius oficials de grau mitjà o superior i converteix-te en el professional que sempre has volgut ser. Tenim centres a Lleida, Barcelona i Tarragona. Ens vols conèixer? Reserva cita a ilerna.es. Matriculacions obertes. Ilerna. Make it happen. Què has comprat per tornar a l'escola? Res, em falta gairebé tot. Res? Has d'anar a Buró Valer. Ja tinc el meu portàtil recondicionat HP per només 229,90 €. Això és un preu de bojos. Estalvia amb Buró Valer. Han abaixat els preus. Aprofita el val escolar ara. Troba la teva botiga a burovaler.es. Dissabte tarda, 14 de setembre, opening temporada del Reencuentro Tardeo de Malalts a Festa. Torna el tardeo de moda amb la música del nostre DJ resident, DJ Miki. El dissabte 14 de setembre, de 6 de la tarda a 11 de la nit, torna a gaudir, torna a ballar. Entrades anticipades i taules VIP disponibles a malaltsafesta.com. Parece bailar, na na na na na na na. Con tu cuerpo al altar, ma ma ma ma ma ma ma. Tú pareces bailar, na na na na na na. Ponme tu cuerpo encima, ma ma ma ma ma ma. Tú pareces bailar, na na na. Con tu cuerpo al altar, ma ma ma. Close my eyes, I don't want to watch my daddy first. Baby, I know in my life el conjuntito le queda guay. Take off your clothes, mami, I don't want to watch my time. Let's make tonight the week.